Se cierra esta herida que dejó tu ingrato amor. Yo pensé que me querías, tal vez fue mi gran error. Te entregué toda mi vida, mi cariño, mi pasión. Hoy en mi alma vacía sufre mucho el corazón. Hace tiempo que no tengo una dulce primavera. De mi cuerpo se apodera el otoño y el invierno. Vivo esperando el verano, encuentro una palomita. No quiero vivir penando con esta profunda herida. Toda mi vida, mi cariño, mi pasión. Hoy en mi alma vacía sufre mucho el corazón. Hace tiempo que no tengo una dulce primavera. De mi cuerpo se apodera el otoño y el invierno. Vivo esperando el verano, encuentro una palomita. No quiero vivir penando